Buenas tardes a todos, ya estamos aquí en nuestra estación de radio, nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Estamos muy, esperemos que todos los que nos escuchen se hagan solidarios y partícipes de esta transmisión. Es una transmisión especial para nuestra radio difusora. Estamos hoy aquí con el compañero Uriel Sandoval y con Eva, y bueno, vamos la esposa de Cui Kendall. Ellos fueron víctimas de la represión el 1 de diciembre. Y esta transmisión es para ellos, es por ellos y es para seguir luchando al lado de ellos. Nos acompaña también nuestro compañero, amigo queridísimo Alexandro Guerrero, quien va a iniciar esta transmisión con un par de rolas muy chidas. Gracias a todos por estar aquí en nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Que ha sido la vida de Cui Kendall. Esa parte que los medios no dicen, ¿no? Esa parte que los medios han querido borrar. Los medios de comunicación han intentado decir que quienes participamos el 1 de diciembre en esos actos de protesta éramos vándalos, éramos vagos, éramos gente resentida con la sociedad. Y la verdad es que la historia es otra, así que agradecemos a Eva su presencia aquí y que nos cuente quién es Cui Kendall. Gracias, Eva. Gracias. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, un agradecimiento a todos y a todas ustedes en nuestra voz radio. Miren, compañeros, pues el maestro Cui Kendall es un militante, un viejo militante. Desde los años 70, él concretamente vino a México en 1977. Bueno, no la conocía, yo acá no tenía 2 meses de nacida, pero él viene en el 77 becado por una casa de cultura como actor. Él nació en el teatro en su natal Nuevo Laredo. Tenía una novia que iba a los talleres de la casa de cultura. Entonces esta novia estudiaba fotografía y como él la acompañaba, la iba a dejar y todo, y le decía a su novia Leticia, oye, pues no estés vago, no te estudiar a la casa de cultura. Y él le dijo, pero ¿cómo que puedo estudiar? Dice, pues hay muchas materias y ya le dio el programa. Y entonces él vio teatro y vio y entonces preguntó a las personas que ¿qué es eso de teatro? Le dijeron, pues es como la gente que hace las películas. Dijo, ah, sí, eso es el teatro, como los actores de las películas, ¿no? Pues sí, pues, ah, pues a mí me gustan mucho las películas, yo quiero hacer teatro. Y entonces le dijeron, pero tienes que tomar otra materia. No, pues puede ser de danza. Y es como que tenía el prejuicio que era como para un rollo homosexual o algo así, ¿no? O sea, pero posteriormente él estudió danza, estudió escenografía, estudió pintura. Y bueno, completamente se metió en talleres de teatro. Al principio, como él era principiante y no conocía mucho de qué se trataba, le dijo el maestro, bajó a todos los alumnos, le dijo, tienen que hacer un monólogo de algún personaje que ustedes vean en la cotidianidad, hacer un monólogo en primera persona y actuar, que se va a hacer un documento. Entonces pasaron todos los alumnos y llegó un momento en el que pues ya le tocaba a Cui y pues no tenía su monólogo, ¿no? Más bien no pasaba. Y le dijo el maestro, bueno, ya Cui Kendall, ya mañana no traes tu monólogo, te saco de la clase porque pues hay que venir a trabajar. No, maestro, sí, mañana se lo traigo. Y entonces él ahí en la tarde en su casa, en su Nuevo Laredo, yo tendría unos 18 años, pues se puso a hacer un monólogo de un pordiosero. Y dijo, no, pero un pordiosero no puede estar tan limpio. Se empezó a arrancar la camisa, la playera. No, pero entonces, como no puede estar tan limpio, que tiene que tener manchas en la cara, y agarró el betún de su papá de los zapatos y se empezó a maquillar con él de la cara. Entonces su hermano, era su medio hermano que también falleció anteriormente de tuberculosis, su medio hermano, le decía a su mamá, mamá, mamá, ven a ver a Juan, se está volviendo loco. Y entonces pues ya él estaba preparando su monólogo y su texto y todo, y al día siguiente que le tocó presentar su clase, le dijo el maestro, bueno, ya Cui Kendall, te toca. Y él dijo, sí, maestro. Gracias. Pero se tardó mucho en entrar. Tengo la fortuna de estar rodeado. Le dijo el maestro, ya lo tenía en 5, 10, 15 minutos esperando al maestro. Ya, Cui Kendall, si no entras ahorita, ya te vas, te vas. No, maestro, ahí voy. A la 1, a las 2, no, ahí voy. forman que se mete parte al escenario, de que una colección que se está dibujando. De pronto que me quedo así. Los dibujos son en técnica pastel. Y y si nos apoya. Pues que se empieza a acordar de todo el monólogo. Y empezó, bueno, ahora sí que a decirlo hasta que concluyó diciendo: pues aquí estoy, soy un mendigo y lucharé por esta vida, que es la vida que todos merecen vivir. Y terminó llorando con lágrimas en el piso, ¿no? Y entonces empezaron a aplaudir así. Y el maestro dijo: ¡bravo, bravo! Ha nacido un actor. Ese es el nacimiento de lo que es el teatro. Él descubrió su profesión y pues empezó a hacer becado, porque pues ganó muchos premios como mayor actor en su natal, ¿no? Y lo becaron para venir a estudiar a Bellas Artes. En el 67 vino a Bellas Artes. Bueno, momento becado, y pues él descubre el movimiento estudiantil del 68, y ahí es donde empieza como a politizarse más. Él originalmente pensaba que iba a ser como un acto como de televisión o algo así, pero ya cuando se involucra con el movimiento estudiantil se da cuenta de la problemática política y social del país, como más, de una manera más seria. Y pues en el 68 fue una de sus primeras batallas, él estuvo en Tlatelolco. También pues él corrió de las balas, una doctora cubana lo esperó en su departamento con muchos compañeros, algunos pues se los llevaron las ambulancias, ya nunca los volvieron a ver. Pues a él lo sacó la doctora cubana al día siguiente vestido de mujer con los compañeros. O sea que desde el 67 pues ha participado militando, y después estuvo en el PMT, formó parte de la sección cultural del PMT como militante. Ellos pegaban hacían pintas con chapopote, pues toda la talacha de los viejos militantes. Pero pues también su trabajo es básicamente cultural. Pues él presentó mucho una obra que se llama Esperando al Zurdo. Es una obra de teatro que habla sobre la problemática de los obreros, de cómo tiene varias escenas. Una de las escenas más bonitas que yo representaba con él era cuando José llega a su casa con Marcela y le comenta a Marcela que los hijos ya no tienen para comer, para vestir, que la hija no conoce a ninguna manzana. Gracias a Alejandro Guerrero por estas interpretaciones. Él va a estar aquí con nosotros a lo largo de esta edición. Y queremos agradecerle al restaurante Bar de la Gazapa, Joaquín Amores 51, que nos haya prestado este espacio. Es una cafetería, restaurante muy bonito. Venga, de verdad está muy bonito, muy acogedor. Gracias a ellos por permitirnos hacer esta transmisión en vivo para nuestra voz radio, La Voz del Pueblo Organizado. Pues vamos a dar inicio a este evento, a esta transmisión especial. Para nosotros es muy importante que la ciudadanía sepa, los ciudadanos conscientes sepan lo que pasó realmente el 1 de diciembre. Más allá del contexto que ha querido darle el Estado, las televisoras, hay una verdad que nos van a contar quienes fueron parte de esta represión brutal, de esta intolerancia del gobierno. Y se encuentra con nosotros Eva, compañera de Cuikenda, y Uriel Sandoval. Pero le vamos a pedir a nuestro compañero Dad que nos haga un pequeño contexto de esta situación antes de darle voz a Uriel y a mayores producciones del maestro Cuikenda. Él le llamaba Cabaret para Niños. Es una obra muy lúdica, habla sobre la extinción del pájaro dodo, como los en las Islas Mauricio, los depredadores mataban al pájaro dodo para hacer un pájaro oro. O sea, por la discriminación, ¿no? De que no es una bebella, aparentemente, como es un pájaro. En consecuencia, nosotros tenemos que pillan y se ponen a reírse, ¿no? Porque era bono. Y así extinguieron al dodo. Y de eso trata esa obra, como a la gente que somos diferentes, que no estamos dentro de un estereotipo, nos marginan y nos quieren eliminar. Y pues esa obra es muy bonita, tiene muchos personajes, tiene técnicas de diferentes muñecos, lo digo porque de marionetas. Desde 5 o 6 días antes la presentaron en la sala Chopin en una temporada, y su camarilla, las individuales estaban suspendidas en una zona muy grande de la ciudad. Pero tiene muchas producciones el maestro. Posteriormente, tal vez algún día les pueda hablar o hay muchas estructuras que tiene teatrales, pero principalmente lo que él hace la protesta, es desde luego, la protesta por los grupos más marginados del país, con sus obras, sus mensajes siempre eran de inclusión, de ser incluyentes con los diferentes, de tener una posición de clase contra los más humildes, de valores para los niños, de solidaridad, bueno, de respeto, todos los que nos excedimos en los gastos de campaña, que pues hacen el tejido social, que una sociedad debe tener, una sociedad sana debe tener el principio del respeto, de la solidaridad, todos esos son valores que nuestro cristianismo siempre ha manejado. Y bueno, él posteriormente formamos parte de la otra campaña. ¿Cuál era el mensaje que se quería? En 2005 salió la convocatoria para la tercera derecha, la sexta declaración de la Selva Lacandona, donde los zapatistas dicen que ya somos zapatistas, que ya no vamos a ver para arriba. Ahora, como lo dicen en la sexta, una cosa es ser temas fundamentales, mujer de arriba, otra es ser mujer de abajo, una cosa es ser homosexual de arriba, otra cosa es ser homosexual de abajo, una cosa es ser de izquierda de arriba, otra es ser de izquierda de abajo. Y el compañero Cristian Alera de abajo y a la izquierda, o es el compañero que aún está con nosotros, con la gente, pues nosotros los que estamos con los zapatistas decimos que somos horizontales, no vamos por el poder. Eso no me queda conté, hay un cuento donde los que buscan el poder se buscan la silla presidencial. En el caso de los zapatistas buscamos tener muchas sillas como aquí, donde nos sentemos a tomar un café, echar acuerdo, sigamos caminando para rebeldes que somos, porque la rebeldía es infinita. Entonces, mi compañero Cristian Dal ha luchado por esos valores, estuvimos en la lucha de San Salvador Atenco, hasta el final, hasta que salió el último preso, nosotros como la otra cultura, que es el grupo al que pertenecemos, como dentro de la otra campaña de guerra se llama La Secta, participamos con obras de teatro, entramos a la cárcel a ver a los presos, con pastorela, con obras de Día de Muertos, con obras de Sonata del Alba, que también es una obra muy bonita. Nosotros seguimos luchando, del pueblo, y así es como apoyamos a San Salvador Atenco hasta que salió el último preso, a Nacho del Valle, lo fuimos a recibir a las prisiones estas de alta seguridad, el día que salió pues cantamos toda la madrugada, Nachito se acuerda mucho de eso, porque pues era lo único que oía, no hay cosa con la que se nos pueda echar. Bueno, es una lucha que el maestro Cristian Dal ha dado de muchos años de militancia, a lo mejor le estoy sintetizando un poco, él como les digo es pintor, es actor, es maestro de cine, es escenógrafo, es peluquero, a mí me cortaba y me pintaba el pelo, es un hombre que hacía todo lo que ustedes se pueden imaginar, tenía una cena de Navidad riquísima, bueno, ¿qué les puedo decir? Es un hombre maravilloso, que con sus manos hacía todo lo que se pueda imaginar, que ha prevenido aislarse, cortina, pues nosotros para un hombre muy amoroso, un hombre que en lo personal a mí me enseñaba a respetar a las personas, él le molestaba mucho que imagináramos a las gentes, que las denunciáramos, eso no lo perdonaba él, pero eso no nos va a y una cuestión de la cuestión teatral, pues nunca se le, digamos, las instituciones de arriba, pues nunca nos ven a los de abajo, entonces, pues nos caía bien gordo, por ejemplo, Luis de Tavilla, ¿no? Que el gran star de teatro, y es una persona que se la pasa mamando el presupuesto de las instituciones, y que se va acomodando, y que a fin de cuentas, la gente que estamos con el pueblo haciendo teatro, pues no tenemos seguridad social, pues se le caían sus dientes, no tenía para, pues, ningún tipo de seguridad, como hasta la fecha, ¿no? O sea, un hombre muy comprometido con el pueblo y que pues puede morir en la pobreza, ¿no? Entonces, pero bueno, digo, también tenía un ángel muy grande, o lo tiene, pues gracias a ese ángel que tienes. Ahora pues también todo lo que es el caso, pues, ahora sí que de que nosotros vamos a enmascarar un gobierno que se dice de izquierda, pues, siempre que es un hombre bello, siempre abundante, siempre es una verdadera vergüenza, siempre genera abundancia, porque es el que las manos, el trabajo, Eso sí, no tiene nada que ver con. Y esa era su mayor premisa. Nosotros quisimos pensar en que podíamos llegar con un hombre más honesto a la presidencia de la República y desde ahí con el peso de que la presidencia de la República. A pesar de lo que le pasó, bueno, pues lo del 1 de diciembre ya un poquito. Nos equivocamos gravemente ya que. Y nos sentimos muy responsables en ese sentido, y lo único que podemos hacer es explicar ese error y no volver a las 8 y cuarto, nosotros no vamos a volver a cumplir ese error, no tenemos nada que ver con ese auténtico. Como a las 9:20 su hija me habló, para nosotros es muy claro que hoy forman parte del engranaje de la represión y de la violencia. Me asusté, llegaron los compañeros de la ocupación, me dijeron que Puy estaba... en la Cruz Roja, nosotros le dijimos a los compañeros, me habían dicho que le habían pegado con una piedra, pero bueno... Yo fui inmediatamente a afirmar que le hicieran justicia. No se va a quedar ahí. Lo vamos a seguir llevando adelante y vamos a seguir trabajando con un proyectil de radio para difundir los federales. Les siento muy honrado de que estén con nosotros, les agradezco que hayan venido y seguimos adelante con nuestro trabajo. Pues es lo que nos ha traído pues todos estos meses. Muchas gracias a Nitia por este contexto y vamos a iniciar esperando que Lina me charla con Alejandra Novas. Ahorita es un estudiante, fue víctima de la represión. Y ya nos contará seguramente su historia cuando fue el otro radio que trajo en Magdalena de las Salinas. Bueno, gracias por la invitación a los compañeros de nuestra radio. Y le pusieron con una membrana de un agradecimiento total. Pierna izquierda. La piel que le faltaba, le está cicatrizando. Gracias también a la solidaridad brindada por todas aquellas personas. Le cambiaron su traqueotomía. Ya está orinando en el pañal. Antes de iniciar con el proceso del testimonio, lo que no pudo es comer por sí mismo. Se le hizo una traqueotomía, va a tener que comer por lo pronto. Yo nací en una familia de clase baja, mi madre es obrera, mi padre también lo es. Ya los doctores un sueldo pues, me dieron qué tipo de dieta le tengo que dar. Nosotros somos de Matehuala, San Luis Potosí, un poco los cuidados, le he estado cambiando el pañal. Yo estudié allá la primaria, en el hospital, porque aunque hay enfermeras, pues la verdad no me gusta verlo batido. Cuando entré yo al bachillerato, pues no ya era obligación trabajar, porque no alcanzaba para pagar los estudios. Y no mueve más mi madre, un poco la parte derecha del tiene cuerpo, más hijos, no habla. Soy yo y otros tres. No, pues no sabemos si ve mayor. Bien o si oye bien. Yo desde la primaria pues trabajo con mis tíos, recolectando pues no sabemos bases. En qué estado va a quedar realmente. Ellos me pagaban 30 pesos al día. Puedo decir que de alguna manera a mí como su compañera... Cuando termino el bachillerato... Me ha llegado pues, las oportunidades de seguir estudiando allá en Matehuala, San Luis Potosí, me ha dado masajitos, pues son muy bajas. Y las que tienen ahí, pues, dicen ser una universidad pública. Y los costos son muy altos, eran 8,000 pesos al año. Y aunque tenga todas esas limitaciones, pagar tus libros, más pagar tu comida, más pagar tu transporte. Era algo insostenible, pues porque aparte de ello, pues tenías que estar apoyando a la familia. Porque tus enseñanzas, tuvimos un evento... A causa de ello, yo decido, hace 2 años, venirme a estudiar al Distrito Federal. Para hablar del maestro Pulquienda. Cuando llego acá al Distrito Federal, llego a estudiar en la Facultad de Filosofía, ahí en la UNAM. Con Bárbara Zamora, la abogada. Entro a la carrera de Filosofía. A pedir de oyente. Justicia, castigo a los responsables. Duro un año allí. No me gustan las formas y cómo se lleva el modelo de estudio en la UNAM. Me lo van a entregar, pues, e ingreso a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. En la carrera de Ciencias Ambientales y Cambio Climático. A los 6 días de haber ingresado a la universidad, comienza. Pues ahora sí que un movimiento, acudiendo a los llamados de la abogada, legalidad al interno de la universidad. Esto puesto que se había. Posteriormente impuesto a un consejo universitario, teatro, ¿no? Un consejo universitario que respondía a los intereses de la rectora María Estero Oscoros. Yo me hago partícipe de este movimiento de apoyo, e integramos si el consejo estudiantil de lucha, que somos nosotros quienes tomamos los planteles, somos nosotros quienes tomamos las instalaciones administrativas de la universidad. Era nuestro derecho, un derecho por la democratización de la universidad. Porque la universidad que nos quedamos, tenía una forma de gobierno diferente a las otras universidades. Pues, allá la universidad no era como la UNAM, que es un sistema de gobierno monárquico, donde el rector es el rey y todos los demás obedecen a los intereses. Pues nada más esté pendiente porque a las 12 de la noche viene. Entonces, nosotros luchamos por esto del Estado Mayor en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Entonces, lo para ello, pues, yo también me juntaba con otros compañeros para hacer trabajo comunitario. este trabajo comunitario, en concreto era ir a dar talleres a las colonias marginadas de aquí del Distrito Federal. Yo daba el taller de filosofía práctica para niños, daba el taller de lenguaje corporal para niños, ayudaba en regularización de primaria. Esto era lo que yo hacía en las colonias más marginadas de aquí del Distrito Federal. De dignidad, me concreté también pues ahí en el Cerro del Judío, ahí era donde estaba llevando a cabo estas tareas de los talleres. Por siempre, después de esto, pues es todo, lo que les todo esto, ¿por qué lo hacía? Era una comprensión. Este recuerdo al profesor Lucio Cabañas, humana, decía que esto no se trataba de partidos políticos, porque aquí lo que realmente era una lucha de clases, ricos contra pobres. Y los gobernantes, pues lo único que hacían era ser administradores de los ricos. Y así lo vemos, cómo puede ser que un trabajador gane 700 pesos a la semana, mientras ellos tienen ganancias millonarias día a día. Es un compromiso moral que tenemos todos, el gobierno lo legitima. En concreto, pues, todos los partidos políticos. De hacer visibles todos estos casos. Todo esto, pues, es para hacer una mini biografía de quién era Miguel Sandoval. El 1 de diciembre ya pudo hacer uso de mi derecho constitucional a la libre manifestación de las ideas. A mí me pareció un derecho pues que no te pueden arrebatar. La contestación de yo acudo allí. Bueno, los muertos, pues hacer protesta. Y perdón que lo diga porque así textual lo dijo en Monreboca. Y cuando voy llegando, eso no puede ser. Hay cuerpos policiales muy grandes y que están armados. Ellos van preparados para golpear, como lo decía Adip, desde este modelo. Y de ser necesario, para pasar a un plano mayor. Y si le apostamos, cuando yo llego, comienzo a caminar sobre el invisible, lo invisible. Camino y a todos los que hoy no duró ni siquiera 10 minutos en la Cámara de Diputados, cuando ya me pegó un proyectil. Y con las ganas de decir que este país lo vamos a transformar desde abajo. Cuando yo me reviso, pues estoy sangrando. Nosotros creemos en la ciudadanía que se organiza. Creemos en la ciudadanía que de verdad le importa a este país. Que le importa transformar la vida de todos y cada uno de nosotros. Alcanza a recuperar la vista, no queremos el poder, solo veo, queremos la transformación real y una vida digna. Comienzo a correr para buscar ayuda. Gracias a Uriel por estar aquí, gracias a Eva, gracias a todos ustedes compañeros. Muchos compañeros comienzan a gritar, médico, ambulancia. Me gana el coraje de saber que este pinche gobierno le vale madre cuando nos pase a nosotros. Y nosotros tenemos que organizarnos y nos tenemos que sumar cierto momento, por encima de banderas. Y una persona le pone una venda en los dos ojos. Somos un pueblo que tiene que luchar juntos para que podamos lograr una transformación. Y el compañero Carlos Esteban escribió un poema. Justo al para ello me llevan a la ambulancia, de la ambulancia voy al hospital en la página de la Cruz Roja que está ahí en Polanco, y allí pues me atienden hasta cierto punto y pueden hacer lo que dicen ellos, que está en sus manos. Sí, buenas pero tardes para esto, a todas, llegan muchos cuerpos policiales, muchas gracias, muchas preguntas, muchas gracias, muchas gracias a la mujer que estaba protestando, que con quién iba, lo de dónde estaba todo. Para nosotros también la historia de los pueblos es una lucha. Y pues de la verdad yo estaba desgraciadamente no vamos a lograr la transformación de un día para otro. Es un yo estaba largo, pues analizando toda la serie como de actos tenemos que hacer los sacrificios más después de esto yo soy trasladado al hospital general. Después en ese día nos tocó en la noche de ese día llega la policía federal. Con patas de la policía federal, esto, llegan con un discurso de que ellos van a observar las condiciones. Yo me sorprendo porque ningún acto represivo te históricamente habían ido a observar. Te amo sin gases lacrimógenos, te amo sin órdenes estúpidas. Como usted la verdad, ordene, señor analizando lo que querían, pues era llevarme. Lucio Cabañas, concreto, pues, Emiliano Zapata. De esta forma, Reyes, pues, evidenciaban que Carlos querían. Flores Magón, José de Molina. Pero no pudieron. Mujeres y hombres, pues, con justos honores del pueblo. Solidaridad, pero de todos también, los compañeros que estuvieron existen los anónimos. Hospital, y tú eres no uno de ellos. Que nada de esto nunca te pregunté tu nombre. No sé la dónde te encuentras. Llegas, me pero sé que ayer estuvimos luchando por el pueblo en el lugar correcto. Tampoco hacer su trabajo, tu edad, investigación, pero estoy seguro que tienes los era, pasos exactos para vivía, ser un hombre justo. Si estudiaba, tus padres deben estar mi familia, quiénes eran mis amigos, si tenía alguna organización. Personas como tú no se olvidan, pues, yo la y verdad, menos en días días como eso, estos. Yo la verdad, espero yo quería saber qué pasaba lo difícil, con a pesar de las boteras, a pesar de la sangre que mancha la patria, Porque yo ya estaba hecho a la idea de que lo iba a no poder, conozco tu nombre, pero te podría llamar justicia, ojos, libertad, pueblo, invencible, inmortal. También te podría llamar María, después de que se va la policía federal, Lupe, la que debe de dar caricias por unos pesos, el ministerio Juana, la que debe de chistes en el semáforo triste. Ahora sí que, pero también, pues, mis dichos, también te podría llamar Uriel, también te pues, podría verdad, llamar Weekend. Les dije lo que puede decir. No conozco tu nombre, les pido que me dejen y no quiero verlo en una lista desconsolada, no dejan, detenidos o desaparecidos. Presionar los que me tienen que de los trabajadores ya nombrado por mandar un televisivo digital, provocador, eso, delincuente, violento, levantamiento pero en tu mirada no entonces, hay miedo y ellos lo saben correcto. Por eso te maltratan con policías y por eso te maltratan en el noticiero de las 10 de la noche, iban a las 2 de la mañana, volvían a ir a las 4 de la mañana. Tú no tienes miedo. Eso fue todas las noches que yo estuve en el hospital. De sábado, llegaban en un diciembre cualquiera para ambulancias de la un primero de diciembre, de único para el pueblo, porque ahí un árbol nos protegería a los dos de las balas. No sé si seas estudiante, soñador, trabajador, o un poco de todo. Y pues, yo soy poeta, en estos momentos, un intento de poeta para su cena, un bueno para nada, dice mi madre. Un número más para el este mal voy a verificar la denuncia y voy a ir a escribió a un las pruebas de para todos denuncia. Los árboles que con su paciencia nos da vida. Cómo pero que a la hora de la revuelta también se pues ponen buenos, hacer es también nos cuidan y abrazan al pueblo. Todos estos años, si un día el destino me da un hijo, lo llevaré ese árbol que nos cubrió y le diré, aquí viene a ser un hombre verdadero. Donde miles de compañeros hay rostros que dan certeza, así como el tuyo, sin importar que estuvieras en entonces, eso no se nos olvida. El rostro y es para que no busquen a tu familia y a tu prima. De que tapas la cara, porque es ardor de los gases lacrimógenos, no en las del alma, si es que existe el alma, en estos días de patria triste. Recuerdo cuando dijiste, cuidado compa, agáchate, ahí vienen las balas. Tus palabras te hicieron tanto bien. Cuando, y pues cuando, a esto me ha llevado, la mujer estoy aquí agradeciendo una vez más a los compañeros de nuestra voz radio, siento magia cuando que nos den esta oportunidad de, cuidado, compa, agáchate, haz tu lado, compañeros que están también en lucha, hermosas, lo que en estos momentos estamos dice, haciendo, he vivido somos, y no me arrepiento, tu cuidado, compa, pues, agáchate, ahí vienen las balas, tan solo quisiera decir que es como cuando alguien no puede ver o no puede caminar, eleva sueños dulces y dice, voy a salir adelante, y compañero de rostro cubierto y zapatos gastados. Los asesinos del pueblo ahora te dicen violento, así como en el 68, y solo eres un revoltoso, un bueno para nada, ¿qué razón tienes para marchar? También hay algunos despistados, pobres, pobres todos ellos, como tú y como yo, como los policías, que sin conocerte ni conocer al pueblo, te dicen ingenuo, no vale la pena luchar, pero tú... Tú eres honesto, seguro que estudias, tal vez sin escuela, pero estudias. No tienes un pueblo pobre con un gobierno rico, con un maldito gobierno rico. Tu compañero que no sé tu nombre, luchas por el pobre, luchas por lo justo, luchas y te proteges del opresor, te defiendes de los corrientes, de las bandas en la cara, como escribiendo una poesía de amor en un cuerpo. Abandonas todo por los tuyos, abandonas todo por los otros, abandonas todo por los míos, incluso abandonas todo por quienes nos disparan. Compañero de nuestro cubierto y mirada transparente, en tus ojos vi toda la historia de nuestro pueblo, y en nuestras bombas molotov de letras y mecha prendida, queremos que estalle la esperanza, para que de una vez por todas pongamos la justicia del lado de la historia del pueblo. Compañero, amigo, das la vida misma, y tú... Tú tampoco sabes mi nombre. Vamos a un corte de Gustavo Petrillo de Nicaragua, la voz se fue organizada. Estamos fuera del aire. Regresamos con algunas preguntas, algunas intervenciones breves y la rifa y cerramos con Alexander. ¿Sí? ¿Te parece? ¿Te parece? Digo, yo fui también el día primero de diciembre, pero iba ahí con mis compañeros, pero lamentablemente tuve un problema de salud y fui después, fui ese día a la columna, al meeting que convocó Andrés Manuel López Obrador, pero desde la mañana escuché, se me hizo extraño, por ejemplo, que Sergio Sarmiento, que es un vendido, mencionó su reportero que había una persona que había perdido parte de masa encefálica y otro joven que parecía que había perdido su ojo. Pero entró la duda con todos los que estábamos escuchando la radio ese día y de alguna manera la televisión, el canal 28 también nos sacó estos primeros lastimados. Pero después como que les dieron orden de que no lo pasaran más, porque después ya no se dijo si realmente había habido esta persona con pérdida de masa encefálica y el joven se había perdido o no. Y la gente pues también se confundió mucho. Ya después cambiaron las noticias a que había sucedido esto a su pareja y a Uriel. Ya posteriormente, cuando empezó supuestamente el vandalismo, ¿no?, de destrozar las hamburgueserías y demás. Digo, mi pregunta en concreto es, como se dijo al principio, lo que le sucedió a ustedes fue recién, como dijo Uriel, ustedes acababan de llegar al mitin, a la manifestación, bueno, no al mitin, a la manifestación, ¿no?, en frente de la cámara. No se había soltado todavía lo posterior, ni de los que estaban en ese momento afuera de la cámara empezaron a agredir a la policía o algo así. Esa es mi pregunta muy concreta. Digo, ¿por qué la hago? Yo fui del 68. Yo anduve en todas las manifestaciones del 68 y procurábamos mucho que no se nos infiltraran, porque pues había revuelto ganancia de pescadores y entonces el gobierno de Díaz Ordaz mandaba porros para que se metieran como estudiantes a nuestras marchas. Y eso sí, empezaban a apedrear negocios por donde iba pasando la marcha. Entonces nos organizamos de tal manera que siempre las vallas éramos mujeres, para no permitir que se metieran en el trayecto de la marcha. Si nos salíamos del casco de Santo Tomás, o de Antropología, o de Ciudad Universitaria, 30 segundos. Y ya no permitíamos pues más intervención. Entonces nada más la cuestión de qué le pasó con ustedes. Fue un ataque a, como tú lo dijiste, Uriel, no se había iniciado vandalismo. Y lo mismo. Sí. Vamos a empezar, estábamos fuera del derecho. Sí, empezamos como retomamos esa parte. Ok. Ya estamos de regreso aquí en Nuestra Voz Radio. Vamos a dar pie a un pequeño lapso de preguntas o de comentarios muy breves para dar paso a la rifa de estos cuadros que nos hizo favor. Y de verdad le agradecemos mucho a Josué Arciniega esta donación de estos cuatro dibujos maravillosos. Ojalá nos los saquemos alguno de nosotros. Porque están de verdad maravillosos. Josué Arciniega es un artista comprometido en la lucha social. Muy tímido porque no quiso venir a recibir el agradecimiento que Nuestra Voz Radio le hace por esta donación. Estos cuatro cuadros van a ser donados por compañeros que, más bien entre compañeros, que muy solidariamente nos compraron un boleto para apoyar esta causa que organizó Nuestra Voz Radio. Entonces, después de este pequeño intercambio de preguntas o comentarios, vamos a rifar estos cuadros. Y bueno, la maestra Erendira acaba de hacer una pregunta a Uriel y a Eva. ustedes, ¿quién de los dos quiere contestar? Bueno, yo, yo no estuve ese día con Cuy, yo me quedé en la casa porque, bueno, yo a mí de hecho sí me dio miedo, ¿no? Yo le dije, bueno, yo, le puse un poco de pretexto y un poco fue cierto que me tenía el cuerpo cortado, pero digo un poco de pretexto porque, bueno, yo siempre le decía, cuando a mí me dé miedo no voy, y él me decía, no, sí, tú no vayas cuando no quieras, pero pues, yo sí voy a ir, ¿no? Entonces, por ese motivo yo ya no, aunque tenía miedo de que él fuera, pues ya ni les decía, pues, sí, le llegué a decir no vayas, ¿no? Pero digamos, ya no insistía porque ya sabía que era como una convicción de él. Pero quien en realidad iba con él era el compañero Teodulfo, no sé si él pudiera responder en qué, cómo fue, en qué momento, la pregunta que tú haces, ¿no? Empezaron como las agresiones o, bueno, él te puede dar ese testimonio más de cerca porque él iba con él. No sé si gustas que él te responda. Bueno, pues sí, buenas tardes a todos. Pues en esta mañana nosotros íbamos a manifestarnos, ¿no? En contra de Peña Nieto porque, pues, bueno, como todos sabemos, es un presidente impuesto, ¿no? Íbamos de manera pacífica. Fui quien dan unos días antes, se enfermó de un ojo, entonces iba con un parche, con una venda. Entonces, por lo tanto, pues él, la idea era llegar, estar un rato ahí en la manifestación y él, por recomendaciones de su doctora, no podía estar mucho tiempo en el sol. Entonces, pues llegamos por Eduardo Molina, íbamos caminando ahí enfrente de un parquecito que está ahí, por la calle de Emiliano Zapata. Y de repente, pues íbamos platicando de teatro porque íbamos a presentar una pastorela, ¿no? Se nos ocurrió decir, mira, podemos incluir en, no sé, ¿no? Platicando de Peña Nieto, que a lo mejor le ponemos esas cosas de teatro, ¿no? De repente nosotros vimos que empezaron a aventar esas bombas de gas, empezaron a crear algunas alrededor. Yo le dije, pues qué raro, si aquí no hay manifestación, porque donde nosotros íbamos, nos faltaban como 300 metros para llegar a donde estaba la manifestación grande. Nosotros apenas íbamos tratando de llegar a ese lado. Y pues, como tengo una cámara de video, que es la que luego uso para documentar cosas, le dije, déjame grabar tantito y nos vamos. Y empecé a grabar, solo alcancé a grabar como 25 segundos, cuando de repente se oye como un disparo. Y en ese disparo, pues, yo volto a ver a Cuy para decirle vámonos, y ya lo veo tirado en el suelo. Y bueno, pues, con la cámara alcanzo a grabar nada más lo poquito que se... Cuando está ahí Cuy tirado, lo primero que se me ocurre, pues, dejo de grabar, intento auxiliarlo, varios chavos que iban pasando también intentan cargarlo, y los cuatro que estaban disparando detrás de las vallas, lo que hacen es empezar a aventar gas para que no se acercaran. De hecho, muchos chavos ya iban llegando y tuvieron que correr porque les aventaron balas de goma y gas. Pero pues otros cuantos sí llegaron, entre varios lo cargamos, lo tuvimos que sacar de ahí corriendo porque seguían aventando gas. Y corrimos como unos, quizás 300, 400 metros hasta que llegamos a las ambulancias. Y ya de ahí, pues, su traslado fue lo más rápido que se pudo hacia el hospital de Polanco. Sí, básicamente eso es lo que, menos de lo que pasó ese día con Cuy. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer un comentario, una pregunta? Yo quisiera comentar esa pregunta. Nosotros también estábamos ahí en San Lázaro, ¿sí? Cuando nos estuvimos asomando hacia las vallas de metal, y sí había gente que estaba vestida de civil, gente que en un momento dado, inclusive posteriormente, se ve en las manifestaciones del primer cuadro de la ciudad. Entonces, bueno, es muy muy sintomático que inclusive se ve mucha gente de las que se tomaron inclusive en los videos y luego se ven allá rompiendo o haciendo destrozos, ¿sí? No es nuevo que quieran inculpar, entonces pues valdría la pena que se investigara bien bueno, todas esas personas y que se inclusive que se les dara la responsabilidad, porque varios sabemos que son parte del Estado, puesto que estaban del lado de la Policía Federal. Sí, esa es, yo creo que la parte que nos toca a la sociedad, exigir justicia, ¿no? No basta con decir, hay heridos, hay procesados, hay que exigir que esa gente que violentó a la sociedad sea castigada, y es el Estado el que violentó a la sociedad. Alguna vez, hace poco escuché un comentario que de un señor, que estaba en el grupo La Metropolitana, y que decía, es que ustedes cayeron en la provocación. No, quien provoca es el Estado. Quien violenta es el Estado, y los jóvenes están hartos de que este país, estos gobiernos no han dado nunca una solución a la problemática que enfrentan los jóvenes. Hoy nos toca a nosotros hacer esa parte, exigir justicia para Cuy, exigir justicia para Uriel y exigir justicia para nuestros compañeros procesados, porque están procesados, no están libres, teniendo a firmar los martes y jueves, les destruyeron su vida, y esa parte nos toca a nosotros exigir justicia. ¿Alguien más quiere? Para mí, después de escuchar el poema, es muy fuerte tener a Mariana aquí, porque personalmente no nos conocíamos, y por alguna razón toda la gente de Casa del Teatro, que bueno, aunque es Casa del Teatro, tendrá que ver con este cabrón de Luis de Tavira, hay mucha gente consciente ahí que estuvo ahí. Hay mucha gente de la facultad que estuvo ahí, incluso gente de los medios, de la misma Secretaría de Cultura, el Código de Efe, como Andrés Castuera, permitió que se dijeran cosas del Código de Efe en apoyo a Mariana. Y vamos, creo que hay que cerrar filas, y que ese sería el mensaje. De pronto escucho las palabras constantes, filosofía y letras, teatro, y siento que me pegan en lo particular, ¿no? Y voy hacia el CGH y voy hacia otras represiones. Y hablaba con América del Valle esto en diciembre, cuando fue la entrega de la medalla de lucha social de Carlos Montemayor. América me decía lo importante que es de pronto sentirse apoyado, como fue en su caso, sin tener personalmente el contacto con la gente y sentir que están ahí todo el tiempo. Se cerró filas en un momento en torno a Mariana, se hizo lo mismo después con Rita. Y pienso que en este momento, desde luego, Cuy Kendall y Uriel, que yo no tenía el honor de conocerlos, son quienes tienen que estar en el foco de esta, que es también nuestra manera de aprender cómo sostener y cómo responder todo lo que de aquel lado están tratando de desarticular y de meter el resorte perverso para que se traicione, para que se infiltre, para que se... pare algo que es imposible parar, porque son ellos los que lo están provocando con toda la hazaña y con todo el exceso de poder que está cometiéndose en este momento en este país. Y apostarle a la desmemoria, apostarle a que un niño va a ser subido por un soldado en un jueguito como de feria en el Zócalo para que haga rapel y eso haga que se redignifique o se olvide la barbarie de los últimos 6 años y de muchos años más antes. Entonces, bueno, simplemente eso, que qué gusto verte libre, y vamos a estar y tenemos que estar juntos, porque no sabemos, somos un espejo, y de alguna manera le toca llevar la carga terrible y el dolor a alguien en particular, pero podemos ser cualquiera de nosotros, compañeros, cualquiera. Y la persona que más amamos puede ser también la más cercana. Muchas gracias a nuestra voz, y qué fuerte es ver que la lucha no termina a pesar de todo lo que fue el año pasado, de toda esa gran mentira que se develó, de esa alianza asquerosa que acabamos de ver entre el Partido del Trabajo y el PAN. Ilusos los que no veíamos o los que no vieron eso. Esa es la verdad y venga, pues a seguir. Mariana, si tú quisieras dar algunas palabras, no sabía quién eres, pues que estoy totalmente de acuerdo con que no es un momento de, o sea, que sí podemos sentir como gran parte de la sociedad pareciera que se le olvida, y entonces o sea, para mí el estar libre es como un compromiso más bien de insistir en que no se olvide, ¿no? Y que también estoy de acuerdo que la causa de Uriel, de Cuy y de los 14 compañeros que siguen el proceso, pues tiene que estar en el foco y tenemos que también hablar cada vez más. O sea, yo con mis compañeros de la carrera de la facultad, pues sí les estoy diciendo todo el tiempo, oigan, gracias, ¿no?, que estoy aquí, pero pues, por favor, ¿no?, no se ha acabado, ¿no? Entonces, pues nada, o sea, sí hay que seguir luchando y por supuesto que yo agradezco muchísimo, ¿no? Agradecí desde el principio, desde que estábamos ahí en Santa Marta y nos hacían llegar a saber que afuera había un movimiento muy grande, pues obviamente, pero sobre todo, pues, todas las campañas que estén haciendo de conducción de fondos y cuando haya que ir a apoyar a las audiencias de los 14, por ejemplo, se movió la de Brian, va a ser para el lunes y va a ser viernes, entonces en ese tipo de momentos es muy importante estar. Gracias. Gracias a ti por estar aquí en Nuestra Voz Radio. De verdad es bien importante que no se nos olvide que esto no terminó con que los compañeros salieron de la cárcel, están procesados, siguen siendo, para el Estado siguen siendo culpables y no podemos dejarlos solos, no podemos quedarnos callados, no podemos no ser partícipes. Pues vamos a dar pie a la rifa, vamos a... solo un comentario, cuando dices que al gobierno le vale madre, pues ojalá, porque sería más leve cuando te vale, pues eres indiferente o... Ellos atacan, y no solo así, los querían desaparecer. Eso es, los dos testimonios fueron muy conmovedores, porque cuando estaban hospitalizados, querían desaparecer la evidencia. Y ahora ellos son, pues, la viva y clara muestra de lo que es el gobierno. No es que les valga. Si te estorban, si les estorbamos, vaya, el gobierno es capaz de todo. Va por ti, hasta por debajo de las piedras. Entonces es macabro, realmente es muy macabro. Y fue muy conmovedor escuchar que Uriel, que gracias a los compañeros que estuvieron afuera del hospital, no se lo llevaron. Porque ellos lo que no quieren es que se les ponga en evidencia, sobre todo a nivel internacional. Entonces, que se sepa y están más presentes que nunca, porque se va a seguir sabiendo cómo va a acabar esta demanda que tiene que resolverse y resolverse dentro de los años. Gracias, Marcos. Sí, puedo hacer, ¿sí? Abrir directamente, se dijo que Esther Orozco, y lo salió diciendo en todos los medios, que iba a apoyar para su prótesis popular, que la UASEM iba a pagar. Yo quiero saber tu respuesta, si realmente es así. No, al contrario, me criminalizó. Dijo que yo era uno de los líderes de los encapuchados y pues que debería estar preso. Esas fueron sus palabras, entonces. Pues no. No, no. ¿Lo habrá dicho Sarmiento? ¿Sobre que Esther Orozco iba a...? No. ¿Con quién? Salió en la entrevista con Jacobo Saludo. Y salió de viva voz diciendo Esther Orozco que iba a pagar la UASEM, la rectoría, de parte de la rectoría de la UASEM. Hay que solicitarle la entrevista a Saludo. Y ponerle en la entrevista. Bueno, otro comentario, yo invité a la Nacha, prensa del 68, no pudo venir, está enferma, pero ella está siendo diplomada en la UASEM sobre derechos humanos. Ella me dijo que, pues, me encargaba que, pues, saber tu verdad para, a través del diplomado que están tomando en derechos humanos, pues, organizarse y darte todo el apoyo dentro de la UASEM. ¿Tú sigues siendo estudiante de la UASEM? Sí. Ok. Bueno, te mando saludos muy especialmente a mi Ignacia. Posiblemente hasta conocí a Quickendal, que puso una misma generación. Gracias. Pues vamos a dar paso a la rifa. La compañera Olivia Peña Miller es quien está encargada de esa parte. Olivia, toda tuya la radio. Hola, buenas tardes. Bueno, me quedo aquí. ¿Lo toco? Bueno, estos dibujos son hechos por mi esposo, que es Josué Arciniega. Él es un artista de izquierda muy comprometido, que ha apoyado con grabados varios movimientos, como este, como hizo grabados para apoyar al SME, hizo grabados para apoyar a los mineros, y en este momento, bueno, hace estos dibujos para apoyarlos económicamente a ustedes, que sabemos que les hace mucha falta, además de del apoyo que todos les podamos dar como difusión y entonces los cuadros decidimos rifarnos, estuvimos vendiendo boletos, les agradecemos a todas las personas que solidariamente compraron un boleto, este, se juntaron, pues eran hasta hace dos minutos 5,600 pesos, ahora son 5,700 pesos, y entonces bueno, procedemos a rifarlos, todos los papelitos están aquí, yo propongo que Eva saque uno, y bien, bueno, Eva saque dos, y Uriel saque dos, y sean los boletos premiados, no sé si hay otra cuestión. A ver, hay un problema técnico, o sea, ¿cuál es el primer lugar, o sea, por quién? ¿Cómo van a escoger los cuadros? Cada quien que escoge, el que gane, escoge. ¿Y si quieren el mismo? Ahí sí, no, no, sí, ¿cómo va saliendo? No, pero... La cronología es una linda. Entonces, los cuadros pueden ganar la cosa. Entonces, primero decíamos cuál es el que se hace el primero. Por orden alfabético, zapata al final. Exacto. Porque flores mapa. No, pues así no es. Zapata, Miguel, Guevara y. Este G, bueno, esa flores primero, G, Guevara 2, Villa 3, y Zapata 4. Ok, todos se acuerdan con eso. Sí. Al revés, primero la cerveza. Ya, quedamos así, ¿no? Sí. El primero es el flores mapa. A ver, Eva, si se va a leer, saca la puerta. Ya es que quiero poner la cuerda cambiada. A ver, vamos a ver. ¿Quién se lo tiene aquí? Laura Ochoa. Pero primero me vas a ver dos cuando salgan y no dos. Como hubiera sido, pero ya. Ya no hay otra. Ya es ahora dos, si no. Entonces, ahora que uno que no. Yo digo, ¿no? Pero... Mano Santa. Mano Santa. Déjame hablarle a Álvaro. No, son ellos, son ellos. Es que van a decir. Ah, sí, no, pero ya. Ay, no, no sé qué nombrarle. Sí, no. Yo a mí me... ¡Que lo vuelva a donar! ¡Que lo done! ¡Que lo done! ¡Que es mi mamá! Que me lo regale mi cumpleaños. Lulú Guerrero. Gracias a todos los que nos apoyaron comprando boletos, difundiendo este evento, que se está escuchando en vivo en nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Somos una pequeña radio por internet que pone todo el corazón para este evento. ¿Y cuánto juntamos? ¿5,700 pesos? Divididos entre dos son... 2,850 para cada uno. Ya lo están divididos, pero las calculadoras nos atrofan. A ver, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Pero no veniste, estás al aire, échate el gritito. Pero si no vienes por él en media hora, te voy a disparar. No, no, si no vienes en este momento, lo volvemos a dejar. Sí, estamos haciendo amores morenos. Pero sí tienes que venir por él. Aquí te esperan 2750 No son muy buenas. Las matemáticas no son buenas. Las matemáticas son muy buenas para organizar cosas, pero para contar dinero no. Será porque nunca tenemos tanto dinero. Bueno, les hacemos entrega. Yo sé que no es. Ay, pero mucho, pero de mucho corazón, con todos los compañeros. Espero que de verdad les ayude. Al contrario, muchas gracias a todos. A todos, igual y pues nos estamos conociendo, pero pues la lucha sigue y muchas gracias por esta cuestión. Gracias a ustedes por sí, pues gracias por la solidaridad. Esperamos vernos en distintas luchas, ¿no? Ahí vamos a estar realmente solidarizando. Seguro que seguiremos luchando juntos. Pues vamos a dar pie a Alexandro. Gracias, un aplauso por esta. Vamos a cerrar esta transmisión con Alexandro Guerrero, que viene también muy solidariamente a apoyarnos en esta transmisión en vivo en Nuestra Voz Radio, La Voz del Pueblo Organizado. Escúchenos, difúndanos, ayúdenos a que esta radio crezca. Es la radio de todos y para todos. Y todas. Recibiendo la historia de un final que siempre por resultado daba igual. Y en esa historia era mejor ganar, perder, crecí queriendo saber la verdad entre sombras que no soy y su mitad. No fuiste mártir, eras traidor, tragaste mierda. Serás mejor gritando al pueblo allá. Además, para ganar al porvenir, sangrenarás la paz. Para ganar el duelo, defendiendo el suelo que vendrás por más. Ya cayendo al mar, nunca más regresó. Sueños que interrumpieron ya. De mí y mi canción, lo que desaparece se hace real y crece. No será ficción. Queremos hacer la casa. Nuestra casa no es muy grande, pero queremos la. Despertaste y los de guardia junto a ti. Se besaban con corillas sin morir, pero tú bien. Ya paré. ¿Dónde escribí? ¿Y tú viste? justicia y sed, gritando al pueblo allá, arde más, para ganar al porvenir, sangrenar hasta paz, para ganar el duelo, vertiendo el suelo que vendías por más, lluvia cayendo al mar, nunca más regreso, los sueños que te rompieron ya, juvenil y mi canción, lo que desaparece se hace de alegrar el ser. No será ficción. Bueno, aprovechando el día 28 de febrero, es el tercer aniversario de fallecido del maestro Carlos Montemayor, y bueno, esto es parte de un homenaje que próximamente verá a la luz ya en concreto con un disco. Muchas gracias a Lorena, que siempre ha estado apoyando este proyecto, y a todos los demás compañeros. Estoy aquí en la casa a solas, aquí están los muebles, el aire, los ruidos. Estoy aquí en la casa a solas. Bueno, tengo un sentimiento tan transparente. Bueno, ¿me escucha? A solas, tan transparente. A solas, tan transparente. Es estar como están todas las cosas. Es un deseo en calma como la tarde. Tener mi sitio como todo en la casa. Perdurar el tiempo que sea. En calma. ¿Qué será? En calma, ¿qué será? Es como la ventana en que me miraba cuando era niña y pegaba la cara en el cristal y comprendía la vida. La nieve a la magia, toda la vida, solo ser, ni más ni menos que las cosas, y ser en calma. Que sea. A solas, transparente. Bravo. Gracias a todos por estar aquí, gracias por este evento, gracias Uriel, gracias Eva, en los controles Orlando Canseco, Carlos Esteban, saludos, y en la coordinación de esta radio, pues Div, José Manuel Div, en las relaciones públicas está Olivia Peña, haciendo relaciones públicas, justamente, gracias a Carlos Reza porque nos permitió también estar en este lugar, y gracias a El Agasajo, Amores 51, vengan a echar un café aquí, está muy bonito el lugar, y escúchenos a las 9 de la noche, entre sábanas y besos, Carlos Esteban y yo tenemos un programa muy bonito, muy sexoso, y les va a gustar, a las 9 de la noche por Nuestra Voz Radio, escúchenos por favor, y esta entrevista, esta transmisión va a quedar en la página de Nuestra Voz Radio, por ahí la van a poder checar. Gracias a todos por acompañarnos. Buenas tardes y comen muy rico. Gracias.